Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Algunas palabras de aliento que vos mismo te podés dar son estas. Voy a seguir. Voy a seguir creyendo, aun cuando a veces pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor, aunque a veces sienta rebeldía y rechazo. Voy a seguir construyendo, aun cuando sienta que se destruyen cosas importantes. Voy a seguir hablando de paz, aún en medio de la guerra. Voy a seguir iluminando, aún en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando, aunque la cosecha no sea fácil. Seguiré gritando, aun cuando sienta necesidad de callar. Y dibujaré sonrisas en mi rostro con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar conmigo a aquellos que son importantes para mí y levantaré los brazos aun cuando me sienta rendido. Porque en medio de la desolación siempre hay algo bueno que encontrar. Y aun en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol, aunque hoy sienta el frío de la sombra. Y en medio del desierto es posible que crezca una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una mariposa que nos brinde su belleza. Pero si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo, solo acércate y dame un abrazo o regálame tu sonrisa. Con eso será suficiente. Hoy he sentido que la vida me abofeteó y me sorprendió por un segundo. Solo un gesto, una palabra, un silencio tuyo hace que vuelva a levantarme. Gracias por estar ahí y ayudarme a ver, a sentir, a encontrar un sendero que conduce a una vida mejor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.